Ángulo 13. Dirige y presenta Juanca Romero. Realidad paralela. Con Santiago Vázquez, Santiago Vázquez. Momento esperado cada temporada. Momento esperado, digo, radiofónico, porque los amigos del misterio disfrutan con la sapiencia que tiene nuestro compañero, buen amigo, a quien saludamos ya, Santiago Vázquez. Santiago, Santi, buenas noches. Buenas noches, Juanca, buenas noches. Un placer recibirte esta nueva temporada aquí en Tape de Radio Onda Cero y en el que es tu programa desde hace ya algunas, Ángulo 13. Sí, así es, Juanca. Pues un placer para mí, realmente, estar aquí contigo, desearte la mayor de las suertes en esta nueva andadura. Gracias. Y aquí estamos dispuestos a, pues por lo menos a intentar hacer las delicias de todos los oyentes de Ángulo 3. Que sé que eres persona ocupadísima, bueno, realmente al final todos lo somos, ¿no? Lo que pasa es que los que somos, las personas que están menos ocupadas ponen cara de estar más, para al final, pues todo el mundo estar ocupado. Pero yo sé que en tu caso es real. Y no puedes pasearte por las redes sociales tanto como quisieras, pero te garantizo que el fenómeno, y permíteme la expresión, el fenómeno Santiago Vázquez está presente prácticamente a diario cada hora, y que citas como estas atraen a mucha gente que está pendiente en este momento a través de la señal de Tape de Radio Onda Cero, por la FM o por el Internet, para escucharnos el tema del que vamos esta noche a hablar y que, si me permite, Santiago, vamos a alargar sí. En dos entregas porque da para mucho. Perfecto, sí, da para mucho. Ante todo, agradezco muchísimo esos comentarios, pero yo soy un humilde periodista, un humilde divulgador, un humilde investigador, y que procuro dar en cada intervención aquí en Ángulo 13 y en mis actividades, en fin, profesionales, lo mejor de mí. En efecto, es un tema que da para mucho, es un tema muy extenso, y me parece estupenda la idea de hacer dos partes, Juanca, efectivamente. Vamos a hablar de mediumnidad, o dicho de otra forma, de las personas que son mediums, ¿no? Y así es. No sé si es equívoca la sensación que tengo, si no tú ahora pues me corriges. En los últimos tiempos, entre series de televisión, programas de televisión, inevitablemente te voy a tener que preguntar esta noche por uno, en fin, se ha creado cierta confusión entre lo que es un médium, si un médium es lo mismo que un sensitivo, si, ¿en qué va todo esto? Entonces, esto como en el instituto, empecemos por la definición. Sí. Bueno, lo primero que hay que dejar bien sentado es que la mediunidad, es decir, la actividad que desarrolla un médium, está dentro de lo que es el espiritismo, si lo tomamos desde un punto de vista formal. Por lo tanto, estamos dentro de un fenómeno a través del cual una persona, en este caso un médium, canaliza es la palabra actual, yo creo que hay que usar o utilizar, canaliza una supuesta entidad del más allá. Esto según la hipótesis espiritista. Según una visión más, más seria, yo creo que deberíamos decir que canaliza una causa de origen trascendental que no sabemos cuál es, aunque tampoco podemos perder de vista que en efecto hay personas que opinan que en este fenómeno es únicamente la mente del propio médium la que opera. Eso tampoco se puede perder de vista. Es decir, tenemos estas tres posibilidades. Pero dentro del contexto espírita, pues serían los espíritus, un espíritu, el que actúa a través de un médium de muy diferentes formas, como vamos a ver esta noche y en la próxima edición. Santiago, preguntas que me van surgiendo a mí sobre la marcha, dudas, que como siempre te digo, a lo mejor pues carecen de solidez o de fuerza. Pero no lo creo, lo dudo muchísimo, Juanca. Un niño, que carezcan de solidez. La pregunta sería, ¿un niño o una niña? En edades tempranas, no sé, se me ocurre 5 años, 7 años, 8 años de edad, ¿puede canalizar a esos espíritus? ¿Puede ser medium a esas edades tan tempranas? Esto es sumamente raro. Yo te diría que no conozco, no quiero decir con esto, como siempre digo, que no exista, te digo que a mí por lo menos no me ha llegado la noticia, hablo de un estado alterado de conciencia, es decir, que un niño entre en un estado alterado de conciencia. En efecto, no conozco ningún caso. Anoche precisamente, mientras estaba leyendo, estaba la televisión puesta y aparecía esta serie tan famosa ahora de Entre Fantasmas, y estaban emitiendo el primer capítulo, que es cuando la protagonista, que para mí es una actriz excepcional, es pequeñita, una niña de 6-7 años, y tiene la primera aparición de un espíritu. Es el primer capítulo de la serie. Sí, sí. En efecto. Bueno, hay que decir que, vuelvo a repetir, por lo menos yo no conozco un caso de un niño que ya a esa temprana edad de 5, 6, 4 años actúe como médium. Ahora, niños que podríamos llamar prodigio, pues como Mozart, por ejemplo, como el desaparecido aquel niño pintor de Málaga que pintaba de una forma maravillosa, todo ese tipo de niños, no se puede descartar que, en efecto, en determinados momentos pueda haber una causa que les esté inspirando. Pero claro, de ahí a la mediunidad hay un paso. La mediunidad se da cuando hay un estado alterado de conciencia. Hay que dejarlo muy claro, si no, no es mediunidad. ¿Y se induce? Es decir, para llegar a ese estado alterado de conciencia, la persona, no digo de forma obligada, pero en algunos casos, en algunas ocasiones, ingiere algo, o qué tipo de, cuál es la metodología que sigue para llegar a ese punto. Sí, sí, es muy interesante la pregunta. Pues se pueden dar diferentes aspectos. Puede ser que la persona, pues en efecto, ingiera algún tipo de sustancia. Esto se ha hecho en laboratorio. En efecto, no voy a citar ninguna en concreto, pero siempre, pues bajo el control de especialistas y de investigadores. Puede ser que la persona espontáneamente entre en un trance que no es inducido, eso también puede ocurrir. Y en la mayor parte de los casos sí que ocurre que el médium, que ya sabe que lo es, en efecto, se dispone y se predispone para que esa causa paranormal tome su cuerpo y se manifieste a través de la forma que ese médium pueda. Porque hay médiums que solamente son, pues por ejemplo, psicopictográficos. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Gasparetto, el caso de José Medrano, por ejemplo, ¿no? Este es un tipo de mediunidad. Tenemos otros tipos que, si quieres, más adelante podemos desarrollar. Pero, en líneas generales, es cierto que la mediunidad sí que requiere una cierta predisposición por parte del médium para que éste esté dispuesto y abierto a que la causa se manifieste. El trance espontáneo es más raro, aunque también se puede dar. Hay personas, muy pocos casos, pero los hay, que de repente, espontáneamente, entran en un trance profundo y empiezan a canalizar esa causa paranormal. Pero vuelvo a decir que son muy pocos los casos que hay en este sentido. Ahora que has comentado lo de forma espontánea o de una preparación previa, y antes de entrar ya en profundidad en el asunto, sí te quiero preguntar, aunque sea a modo breve, si quieres responde, si no, no, sobre Anne Germain, esta mujer que se denomina, debe serlo, no lo sé, médium, y que pues participa, forma parte de un programa televisivo en el que, permíteme que lo diga así, convoca a los espíritus a que aparezcan ante sus familiares, digo yo, si será así, a una hora determinada de grabación del programa. No sé cómo funcionará, qué opinión tienes sobre ese programa. Sí, bueno, solamente, querido Juanca, tú como hombre de radio lo sabes, solamente sobre este punto podremos dedicar una sección o dos secciones de la vida paralela a este asunto tan peliagudo, porque lo es. Voy a intentar resumir porque la respuesta es muy amplia. Cuando no hay posibilidad de investigar in situ a una persona que dice ser médium, tenemos que tener nuestras reservas. Reservas que responden a la prudencia que debe tener todo investigador que se precie como tal. Yo personalmente, que he estado recientemente en Albacete, si bien no he conversado con ella, sí que he asistido dio varias charlas. Yo te diría, sin haber investigado, ojo, esto vuelvo a decir que es imprescindible para emitir un dictamen serio y riguroso, pero a priori mi apreciación es que esta mujer, yo creo que no miente. Yo creo que no miente, es decir, que no es un fraude. Ahora, que dentro de lo que es un programa de televisión, igual que ocurrió, por ejemplo, en el inicio con las hermanas Fox, que iban de teatro en teatro y que iban pues recorriendo diferentes ciudades haciendo un espectáculo de sus supuestos contactos con el más allá, este es otro asunto, es decir, hacer del espiritismo, que no digo que sea el caso de Anne Germain, ni mucho menos, pero que ha ocurrido y ocurre en la actualidad en diferentes partes del mundo, no se debe hacer un espectáculo de lo que puede ser supuestamente un contacto espiritista. Si esta mujer, realmente como hemos visto en televisión, en tantas emisiones, que llega a emocionar a los invitados, incluso lloran y demás, si realmente contacta o no contacta con los espíritus fallecidos de esas personas, con los fallecidos familiares de esas personas, yo te digo, Juanca, que tendría que hacer, lógicamente, un estudio pormenorizado acerca de la clase de mediunidad de esta señora, con todos mis respetos, por supuesto, como para todo ser humano. Pero, el hecho de hacer un programa en televisión puede ser por dos razones, o se pueden conseguir dos cosas. Una, pues sencillamente un espectáculo a través del cual, pues muchas personas, miles de personas, pues se entretienen. Y otro puede ser, ¿por qué no?, también que esta persona realmente contacte con espíritus del más allá y que ante miles de personas se dé testimonio de que existe una realidad después de la muerte, que esos espíritus pueden contactar con el más acá. Yo tengo mis reservas, intentaré de alguna forma pues estudiar este, también yo diría que casi fenómeno sociológico en el último año, porque todo el mundo conoce a Anne Germain, y quien no ha visto un programa de Anne Germain, ¿no?, en televisión, es preciso y necesario hacer un estudio serio de observación de la clase de mediunidad de esta persona. Bueno, sobre ella inevitablemente habrá que hablar en alguna otra ocasión, sin lugar a dudas, ¿no? Sí. Santi, vayamos a centrarnos en el tema de los médiums. ¿Se pueden clasificar de alguna manera los procesos por los cuales llegan a ese punto? Es decir, ¿hay diferentes tipos de médium? Hay muchísimas clases de médiums. En el libro, si no recuerdo mal, el libro de los espíritus, por un lado, el libro de los médiums, hablo de Allan Kardec, creo que también en el Evangelio según el espiritismo, Allan Kardec, creo que es en el libro de los médiums donde hace una extensísima clasificación de las clases de mediunidad. Nos encontramos, por citar los más frecuentes, los médiums escribientes, es decir, los médiums que entran en trance y que canalizan a esa supuesta causa paranormal a través de la escritura, de la famosa escritura automática, por ejemplo. Tenemos también los médiums clariaudientes, que son aquellos que oyen las voces de los espíritus, descartando, claro está, que la persona sufra una alteración mental. Estamos hablando en este caso que los oyen, pero no los ve. Exactamente. Y si solamente son médiums clariaudientes, porque a veces son clariaudientes y clarividentes, vaya, entonces ven y oyen las dos cosas. Pues eso es un pleno, eso debe ser vivir esa experiencia debe ser algo, en fin, no sé cómo clasificarlo, algo muy fuerte, ¿no? Sí, dentro de los casi 7.000 millones de personas que hay en el mundo, en fin, no sé, yo actualmente te respondo como en el caso de los niños, te diré que no conozco actualmente ningún médium que se haya investigado, médiums hay muchos, pero que se haya investigado rigurosamente o que se haya prestado una investigación rigurosa, un médium que vea y que oiga a los espíritus, como tú bien dices, eso es un pleno, efectivamente. Esa clase de médiums, los clarividentes, son en efecto los que escuchan directamente las voces de los espíritus. Ahí tenemos, también ilustrando un poco la sección, esa película que alguna vez he citado, Ghost, cómo esa médium, esa gran actriz, que al principio pues es una farsante total y absoluta, que lo que hace es engañar a todo el mundo, realmente da con la horma de su zapato. Y a través del actor, de Patrick Swayze, pues realmente empieza a escucharle y se da cuenta de que lo que está escuchando no es su imaginación, no es un fraude, sino que es un espíritu real. Eso sería un médium clariaudiente. Luego tenemos, por ejemplo, también que se da y que son valiosísimos, porque son muy pocos los que hay, los medios visuales o videntes, no porque vean el futuro o el pasado, no, porque ven a los espíritus. Esto lo clasifica perfectamente Kardec, y como digo, son muy pocos. Realmente personas que puedan ver directamente a los espíritus son pocas, pero las hay y existen y han existido, en efecto. He citado antes los psicopictográficos, sí. Por ejemplo, los que pintan, los que entran en un estado alterado de conciencia. Yo tuve la ocasión hace ya bastantes años de presenciar una sesión de José Medrano y realmente, pues, creamos o no, no deja de ser espectacular cómo ese hombre con los ojos totalmente cerrados, lo tengo recogido en vídeo durante cerca de 2 horas, pues pintaba con sus manos, en efecto. Esto es un fenómeno desconcertante cuando sí, menos, ¿no? Sí, sí lo es. Lo es, ya lo creo que lo es. Luego encontramos, por ejemplo, médiums vocales, que son aquellos que sencillamente canalizan una entidad espiritual, un ser espiritual, y una vez dentro de esa persona, el médium, pues, habla el espíritu a través de él. Eso también ha ocurrido. Yo he presenciado en mis investigaciones, ya en estos años, pues más de una vez, y en algunas ocasiones, puede que decirlo, pues las voces son muy desagradables. Esto se da con, fíjate, Juanca, con frecuencia, y los siguientes también lo observarán, se da con cierta frecuencia en ciertas apariciones marianas. Esto me lo han comentado más de una vez, porque, caray, si realmente es la Virgen la que se manifiesta a través de un supuesto médium o vidente que llaman, pero en realidad es un médium en determinadas apariciones, no es que el vidente entre en éxtasis, sino que realmente lo que está haciendo es canalizar una supuesta entidad del más allá. Pues, caray, si esa es la voz de la Virgen, ¿cómo será la Virgen? ¡Qué miedo! Yo no quiero verla. Sí, la verdad, ¿no? Porque es una voz como gutural, seca, ¿no? Sí. Es una voz profundamente desagradable que poco o nada tiene que ver con el concepto que tenemos de la Virgen, que se supone que debe tener una voz dulce, que destile, pues, compasión y, como digo, dulzura. En ningún caso esas voces tan desagradables que se oyen, ni muchísimo menos. Por lo tanto, es que la clasificación, estos son los más importantes o los que con más frecuencia se dan, pero es que la clasificación es muy, muy amplia, es amplísima. Yo remito a los oyentes de Ángulo 13 a esos libros de Allan Kardec para que se puedan ilustrar con todo el tiempo del mundo en todas las clases de mediunidad que hay, que son muchísimas, muchísimas. Nosotros ya profundizaremos en aspectos más concretos en la próxima entrega de Realidad Paralela, pero sí. Antes de acabar, sí tengo un par de cuestiones que plantearte, ¿no? Adelante. Porque el tema de los mediums trae cola. ¿Existe los mediums que, digamos, a tiempo parcial puedan desempeñar esa labor, o dicho de otra manera, que abren un horario de oficina y... Vaya pregunta. Sí, tienen un horario de oficina para contactar con los espíritus. Eres tremendo, ¿eh? Eres tremendo. Pero sabes que lo pregunto porque eso existe. Claro que existe. Yo, personalmente, siempre he desconfiado, aunque respeto, por supuesto, a todo el mundo. Siempre respeto por delante, pero desconfío, y siempre he desconfiado desde hace muchos años, en personas que de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8 tienen una consulta abierta a través de la cual se pueden poner solamente a esas horas, solamente y únicamente a esas horas, en contacto con los espíritus. Después de este asunto viene, como no, el tema de cobrar o no cobrar. Si realmente se hace negocio o no se hace negocio con este asunto. Yo lo que sí diría, querido Juanca, a los siguientes de Ángulo 13, es que por favor, que tengan muchísima prudencia. No estoy diciendo que no vayan, digo que tengan prudencia a la hora de acudir a estas consultas de este tipo de profesionales. Porque desafortunadamente, no todo es fraude, pero hay mucho fraude en todo esto, como en todo en la vida, en claro. Todo hay fraude. Uh-huh. Efectivamente, hay fraude en las psicofonías, hay fraude en determinados fenómenos de poltergeist, donde se cree que hay un fenómeno real de poltergeist y no lo hay porque es un fraude de la familia. En este caso, desafortunadamente, hay mucho cuentacuentos, y si me permite la expresión tan castiza, y por favor, como digo, mucha prudencia, porque siempre he pensado una cosa, y es que si el más allá, desde el más allá, alguien se quiere manifestar, lo va a hacer, lo va a hacer, va a buscar la forma. No hace falta acudir desesperadamente a un médium, en este caso, para ponerse en comunicación con un espíritu de una persona que ha fallecido. Yo solamente conozco un caso, Juan, que no voy a decir su nombre, porque además ella es una persona conocida o fue conocida años atrás, pero curiosamente no se publicita en ningún medio de comunicación y sin embargo me consta que es una mujer que realmente contacta, vamos a decir, con otras realidades, no voy a decir con espíritus, pero sí con otras realidades. Esa persona no cobra, es una mujer de los pies a la cabeza. No cobra, no se hace publicidad en ningún medio de comunicación. La persona que necesita acudir a ella acude, pues porque ella dice que la vida o Dios o el destino la hacen llegar a su consulta y lo hace de una forma totalmente desinteresada. El debate de si se debe cobrar o no se debe cobrar, si quieres lo dejamos para otro día porque es un debate realmente amplio y muy espinoso, muy espinoso. Que existen los médiums, no me cabe la menor duda. Han existido desde hace décadas y siguen existiendo. Ahora, esa proliferación que aparecen en tantos medios de comunicación de supuestas personas que contactan con el más allá, extrememos, por favor, la prudencia y apliquemos siempre el sentido crítico. Como siempre, aprendemos un montón de Santiago. Si queremos seguir aprendiendo de él, simplemente accedemos a www.másalladelarealidad.com. Ahí vamos a encontrarnos, aparte de un montón de dosieres, los programas que sigues pues realizando junto con nuestro buen amigo y tu hermano, Fernando. Y muchísimas gracias, Juanca, muchas gracias. Y ese vínculo a través de Internet que siempre se mantiene. Te citamos para la próxima entrega de Realidad Paralela. Pues será interesantísimo, Juanca, porque, bueno, creo que hemos dicho bastantes cosas, pero todavía quedan cosas por decir respecto a esto de la mediunidad, y creo que será muy interesante. Pero ahora ya saben todos ustedes, sigan en Ángulo 13 porque les espera más sorpresas. Claro que sí. Aprovechamos, Juanca, además. Un abrazo muy fuerte y desde aquí, que hoy no me has preguntado parte meteorológica. Es que te lo iba a preguntar ahora porque me dijiste al principio. Claro, es que si no, aquí falla el ritual. ¿Cómo está el tiempo en la Sierra de Madrid? Pues mira, el tiempo está mal, está bastante mal. Hemos tenido. Sí, está mal. Llevamos dos días con mucha lluvia. Han previsto para todo este fin de semana más lluvia todavía y para el domingo la entrada de un frente frío en la península, al menos eso he escuchado, así que nos espera lluvia para unos cuantos días. Pues abrigarse, que no queremos escucharte la próxima vez con catarro. Muy bien, amigo Juanca. Un abrazo, hermano. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo.